este sábado y domingo fue una jornada fructífera para la democracia, porque con humildad tenemos que recibir los resultados, logramos validar en todo el país, tuvimos más de 200.000 personas que acudieron a validar por nuestro partido, y sabemos que la gran mayoría, es decir, todas las personas que acudieron, es porque quieren democracia, quieren tener partidos políticos fuertes, quieren que haya un cambio en nuestro país, y es una enorme responsabilidad haber tenido esos resultados para seguir adelante en esta lucha que tenemos los venezolanos de cambiar lo que estamos viviendo, nuestra terrible realidad, y es un respaldo a la democracia. Nosotros lo que queremos es que todos los partidos políticos puedan validarse y que tengamos unidad y que tengamos un cambio en nuestro país, y estos son los pasos para construirlo, a pesar de que tenemos que decir que es una restricción más que nos colocaron ante las elecciones que ya deberían haber sido convocadas el año pasado para las gobernaciones. Nos robaron el referéndum revocatorio, pero siempre decimos que por cada rendija que nos dejen, por allí nos vamos a meter todos los que somos demócratas y creemos en un cambio pacífico, democrático, constitucional y electoral.